Bienvenidos a System Insight Podcast. Soy El App y este es el episodio número 41, el 4 de la segunda temporada, el cual estoy grabando el día 24 de septiembre del año 2018. Hoy quisiera conversar con ustedes acerca de un tema que tratamos muy por encima en el capítulo 39 junto a Yoyo Fernández y Ricardo Espinosa, y es la retirada temporal de Linus Torvalds por su actitud para con varios miembros de la comunidad, y les daré mi opinión al respecto sobre esta decisión y el comportamiento de la comunidad en sí. Pero antes, quiero recordarles que nuestro patrocinador es GNU Transfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento por más de 3 años. Si quieres un VPS con buen precio, échale un ojo a GNU Transfer. Es una empresa argentina que tiene planes escalables, lo típico en este tipo de servicios, acceso a SSH, editor de particiones, reinicio remoto, todo esto desde un panel que es propio, llamado GNU Panel. Puedes hacer los pagos en dólares, en Bitcoin o en pesos argentinos usando tarjetas, PayPal o incluso efectivo. Y tienes 2 meses para probar el servicio, con lo cual es tiempo de sobra para decidir si te quedas o no. Lo mejor para mí, sin duda, es el cálido soporte en tu idioma. Es como si estuvieses hablando con un amigo del otro lado de la pantalla. Puedes conocer de esto y mucho más en su sitio web geniotransfer.com/es. Hace una semana ya, Linus Torvalds envió una carta bastante inusual a la lista del kernel, donde decía, entre otras cosas, esta es mi realidad. No soy un tipo de persona emocionalmente empática y eso probablemente no sea una gran sorpresa para nadie, menos para mí. El hecho de que malinterpreté a las personas y no me di cuenta durante años lo mal que he juzgado diversas situaciones y que he contribuido a un ambiente no profesional no es bueno. Esta semana, las personas de nuestra comunidad me confrontaron sobre mi vida, sobre no entender las emociones. Mis ataques frívolos en los correos electrónicos han sido tanto no profesional como no solicitado, especialmente las veces que lo hice personal para mí. En mi búsqueda de un parche mejor, esto tenía sentido, pero sé que esto no está bien y realmente lo siento. Esto ha dado lugar a que además se renueve el código de conducta para los desarrolladores y el desarrollo del kernel. El renovado código alienta comportamientos como, por ejemplo, aceptar la crítica constructiva, usar un lenguaje inclusivo, ser respetuoso de diferentes puntos de vista y experiencia, rechazar el lenguaje o imágenes sexualizadas, comentarios despectivos y ataques personales o políticos. Además, entre otras cosas, rechazar el acoso privado o público. Los miembros de la comunidad pueden denunciar violaciones a la Junta de Asesoramiento Técnico de la Fundación Linux o a un comité de 10 personas que fomenta la comunicación entre la comunidad y la Fundación Linux. Todo esto y más, la carta, el renovado código, todo esto estará en las notas del programa en un enlace que pueden acceder. Evidentemente, todo esto en inglés. Para añadirle más leña al fuego, Torvalds había olvidado una reunión que normalmente se efectúa con los mejores 40 desarrolladores del kernel de Linux y que ya había sido programada cuando él hizo planes para unas vacaciones familiares. O sea, él hizo los planes y coincidía con esta reunión. Sobre esto, Torvalds dijo: estaba un poco avergonzado por haber estropeado mi calendario, pero sinceramente tenía la esperanza de que no tendría que ir a la cumbre del kernel a la que asistí todos los años durante las últimas 2 décadas. Sí, fue reprogramado, pero en el camino me di cuenta de que había malinterpretado por completo a algunas de las personas involucradas. Torvalds sigue reconociendo una vez más que de alguna forma se equivocó, de que fue prepotente o petulante o como quieran llamarle, pero yo difiero un poco de todo esto. Él envió esta carta a la lista de correo, recibió respuestas positivas, otras no tanto positivas, en algunas pues se ve que los desarrolladores le dijeron, sí, tienes razón, te estás equivocando y mucho. Sin embargo, yo tengo que aclarar algo para los que a lo mejor no están relacionados con el personaje de Linus Torvalds. Es cierto, y no justifico, que cuando él ha arremetido contra un código mal escrito, contra el desarrollador de ese código, quizás no lo ha hecho de la mejor forma posible. Quizás no ha utilizado tampoco ni siquiera las mejores palabras posibles. Ha sido rudo, ha sido cruel, y es que Linus Torvalds es un tipo que se caracteriza por no ir por las ramas. Él, si tiene que decirte las cosas, te las dice franco, directo, como las piensa. Como bien indica, él no es un tipo muy empático, que digamos. Pero Esto tiene un pequeño acápite, un pequeño inciso, una pequeña aclaración. Y es que cuando él ha hecho eso, cuando él ha arremetido contra algo o contra alguien, no ha sido en vano. O sea, lo ha hecho con sus razones. Aunque la forma en que lo hace no es quizás la más indicada, aunque no ha sido quizás la más acorde, la más políticamente correcta, sí es cierto que cuando lo ha hecho ha sido por un motivo de peso, no ha sido por gusto. Entonces, muchos de los desarrolladores que le responden le hacen saber eso, ¿no? Que de alguna forma su forma de ser ha ayudado y ha contribuido a que se establezca un liderazgo claro en cuanto al desarrollo del kernel. Y bueno, aunque a algunos no les gusta la forma en que él se ha expresado, pues no deja de ser cierto de que su actuar de alguna forma ha hecho de que las cosas vayan bien. Linus, bueno, de alguna forma él parece que él quiere remediar esto, quiere ponerse en contacto consigo mismo, quiere ponerse quizás tener algo más espiritual, quizás meditar un poco más todo esto, y ha decidido irse a un retiro, no sabemos a dónde, no se sabe cuánto tiempo, aunque muchos han pensado que él abandona el desarrollo del kernel. Esto no es así, él no va a abandonar el desarrollo del kernel. De hecho, en el mismo correo él lo dice, que no es su intención abandonar el desarrollo del kernel, pues para nada. Y bueno, esto es lo que hay con respecto a él. Lo que yo no acabo de entender es cómo hay personas dentro de estas comunidades que piensan que tanto Linus como personas públicas, como personas famosas, se deben a ellos todo el tiempo y no tienen vida personal. O sea, hablemos de alguien famoso, no sé, Shakira, un ejemplo. Digamos que Shakira tiene un concierto o varios conciertos en medio de una gira y que uno de esos conciertos, por un motivo personal, cualquiera que sea, no lo puede dar. Claro, el que pagó la entrada al concierto, evidentemente se siente afectado porque pagó la entrada, aunque le devuelvan el dinero, lo que sea, se planificó para el concierto, pero tuvo un problema personal. O sea, es un ser humano, tiene problemas como todo el mundo, tiene situaciones como todo el mundo. Tú no puedes pretender de que Shakira, y como digo Shakira, digo cualquier cantante, cualquier músico, cualquier actor, actriz, quien sea una figura pública que de cierta forma trabaja para público o lo que sea. Tú no puedes pretender de que esas personas trabajen todo el tiempo para ti, que iban pendientes de ti todo el tiempo. No pueden ser, tienen vida, le corre sangre por las venas. Tienen familia, tienen hijos. Y yo soy de los que piensa que la familia está por encima de cualquier cosa. Porque al final la familia es lo que queda. Tú puedes perder el trabajo, quedarte sin dinero, tú puedes perder mil cosas materiales, pero al final te queda la familia. La familia es quien te apoya, la familia es quien te ayuda, quien te saca adelante. Entonces, yo veo muy bien que Linus de alguna forma haya planificado sus vacaciones. Si de esas vacaciones, si él no se dio cuenta, si se lo olvidó o lo que sea, pues interferían con esta reunión, se cambia la reunión, como de hecho creo que se hizo, y ya está. No hay que formar lío por esto, no hay que formar una batalla por esto. Él quería tiempo para él y su familia y que irse de vacaciones. Quizás él se sentó a hablar con su mujer, a hablar con sus hijos, y el momento en que todos podían irse juntos de vacaciones era ese y no otro. Entonces, que la comunidad o quien sea vaya a reclamarte, vaya a meterse en tu vida personal, a opinar sobre tu vida personal, me parece que es pasarse un pueblo. Y me parece que es muy humilde y muy valiente lo que Linus hizo de disculparse públicamente, cuando en la vida muy real, a mí que venga a juzgarme o a criticarme con respecto a mi vida personal, yo no le debo ninguna explicación. Yo por lo menos pienso así. Pero bueno, tuvo esa humildad, esa valentía de escribir un correo, sobre todo cuando es una persona que no es como otra cualquiera, que no es empático, que tiene sus características, y tuvo el aquello de hacerlo, de pedir una disculpa sincera, o la cual yo creo que es muy sincera, viniendo de él, de cómo es él, creo que es una disculpa bien sincera. Creo que fue una carta bastante difícil de escribir, y ahí está. Entonces, pensemos un poco en eso, pensemos un poco como comunidad o como lo que sea, de que hay personas del otro lado, que hay personas que están, que tienen una vida, que los que están creando programas, los desarrolladores, tienen una vida, tienen sangre, se enferman. Entonces, no podemos pretender de que estén todo el tiempo ahí para nosotros. Y de esto básicamente era lo que quería comentarles en el podcast de hoy. O sea, con respecto a Linus Torvalds. Antes de irme, quisiera recomendarle la aplicación, una aplicación que es multiplataforma, por lo menos funciona en Linux, funciona en Windows, y es Cadenlife. Cadenlife es un editor de video que tiene un montón de opciones, de filtros, de efectos que se pueden usar para, bueno, ya eso depende de la creatividad de cada cual, pero que nos permiten hacer videos bastante chulos. Nos permite editar videos bastante chulos. Yo tengo, bueno, todos mis videos, los que pueden ver en el canal de System Insight en YouTube, están editados con Cadenlife. Ahí pueden ver algunos efectos bastante interesantes, efectos de rotoscopía y cosas así. Pasen por el canal youtube.com/System Insight y ahí pueden ver, pues, ejemplo de esto. Cadenlife es bastante potente, es muy configurable, como casi todo lo que funciona bajo Plasma. Repito, se puede instalar y usar en Windows. No sé si en MacOS, no me queda claro. No busqué realmente si tenía versión para MacOS. Pero bueno, por lo menos en Linux y Windows está, sin ningún problema. Y eso es todo por hoy. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimos de lucro. Pero si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL de nuestro sitio web podcast.systeminsight.net/donación. Otra forma de ayudar también es si usted compra en Amazon. Yo tengo una lista con varios productos que estoy recomendando. Si alguno de ustedes, uno de estos productos les interesa, pueden entrar a amazon.com/shop, S-H-O-P, /System Insight. Y ahí, si compran alguno de esos productos, pues a usted le costará lo mismo y a mí me darán una pequeña parte de esa compra. También pueden encontrarme en redes sociales, evidentemente, principalmente en grupo de System Insight en Telegram, a cual pueden acceder mediante la URL t.me/System Insight Group. Si quieren hacerlo por otra vía, pueden contactarme mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de mi cuenta de Twitter @la_developer o la de systeminsight@system-insight. Todos los episodios se encuentran en el sitio web de System Insight, de podcast. Ya mencioné la URL anteriormente. También me pueden añadir a su aplicación de podcast favorita, si esta tiene soporte para iTunes, Google Podcast o iVoox. Y recordarles por último que todo lo que no sea tecnología va a ir a mi podcast personal llamado El Relato. Así que nada, eso es todo por hoy. Gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio. Chao.